terminó El Ladrón de Meriendas. Ahora viene Frankenstein. Son las 18 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 7:50. Naughty lady of Shady Lane has hit the town like a bomb. The back fence gossip ain't been this good since Mabel ran off with Tom. Our town was peaceful and quiet before she came on the scene. The lady has started a riot, disturbing a suburban routine. The naughty lady. Buenas tardes, 18:02 minutos a las corridas, pero he llegado. Bienvenidos a Frankenstein, algo que presentamos como un programa de radio, pero estoy casi segura de que es otra cosa. Reflexión del auto, complicada. Ari Paluch tener un programa de espiritualidad. Raro. Rare. La pregunta es, ¿por qué le voy a creer más a él que a Claudio María Domínguez? Claudio María Domínguez es un niño prodigio. Es imbatible. No sé por qué Ari Paluch se mete en ese mundo. ¿Hace cuánto que... Lo escuché el otro día en un programa que medita? No es fácil meditar, ¿eh? La sombra del cariño. Estoy diciendo que Ari Paluch ve fantasmas. I see dead people. Ari Paluch es una mezcla de Ghost y I see dead people. Y bueno, cree que tiene un poder y que puede explicarnos el camino hacia la felicidad. No lo dudo. Yo no dudo que él tenga el camino a la felicidad. Gao me mira como diciendo, mira, él no está tan seguro. Pero hay que meterse en ese camino cuando ya está totalmente cooptado por Claudio María Domínguez, que es imbatible. Cara dura. No. Es la palabra que voy a usar en este momento. Sí. No cualquiera puede hablar de cualquier cosa. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo entiendo que alguien se fanatice con ese tema de la espiritualidad, del camino de la felicidad plena, y que lea, y que estudie, pero hay que tener muchos huevos para hablar de eso, ¿no? ¿Cuántos años estudiaste? 6 años. ¿Qué sé? A mí me parece raro. Es como, viste, qué sé yo. La verdad que estoy hablando... De ¿cómo se dice? De boca de tarro. Boca de jarro. Boca de jarro. No leí sus libros, pero yo creo que no tiene. Necesito más tiempo. Necesito 20 años de una vida espiritual para que luego ya empiece a dar enseñanzas sobre eso. ¿O no? Mínimo 20 años de llevar una vida de meditación y espiritualidad. Es un poquito. Pero fantasma, pero la placa no estaba hablando de fantasma, pero está bien. Hay algo del más allá que me parece bien que la cortina. Pero imagino a Ari Paluch ya con toda la mochila, con toda la cosa, ¿te das cuenta? Vestido de naranja. Claro. No, estaban de naranja los Ghostbusters. Te deseamos la mejor suerte en esto que te estás emprendiendo. Yo me quedo con Claudio María, ¿eh? A mí Claudio María... Recuerdo una noche en una gira por Pinamar en el auto, volvíamos con Malena y me explicaba por qué de su fanatismo. Tengo un fanatismo con Claudio María Domínguez porque es realmente un ser de otro planeta. Me hace reír, le creo. Lo que dice tiene lógica, mezcla un montón de, ¿no? De, pero está bien, es válido. Mezcla filosofía oriental con lo occidental, mezcla cristianismo con budismo. Está bien, porque él hace un rejunte de todas frases que tienen que ver con el amor y la felicidad. Es lindo, pero lo que a mí más me pasa con eso es que él es gracioso, que no es solemne, que habla de la espiritualidad y hace chistes y dice cosas graciosísimas. Inventen, como no quiere decir malas palabras, dice cucu en vez de culo. Dice, no seas bobín, dice frases muy graciosas. No creo que Ari Paluch lo veo más solemne, lo veo más serio. Es raro. Buah. Ahí lo voy a dejar el tema. Por favor. Pero me toma por completo. Ayer tuve un episodio, me peleé con un patoba. ¿De qué manera? Pues te dices, ah, estoy grande para pelearme con patobas. No es necesario, no hay que pelearse más con patobas. Pero ¿qué pasa? Mis amigas están arriba en un bar. El señor en la puerta. Hay una aglomeración, 5 o 6 chicas. Le pregunto, chicas, ¿están haciendo la cola? Las chicas medio que empiezan, la loca de mierda, Se arma un liguito ahí. Y le pregunto al patoba, ¿no podemos subir porque hay mucha gente? Y yo estaba haciendo un esfuerzo enorme por hablarle bien. Porque uno sabe que el patoba tiene un poder absoluto, casi de dictador, que si lo tratás un poco mal, él no te caga la noche. Entonces yo hablándole bien, diciéndole, discúlpeme, señor, ¿es posible? ¿Me podría decir la razón por la cual no puedo subir? Y el hombre me miraba con cara gozándome, sobrándome, haciéndome molestias con sus ojos, me tiraba rayos. Y yo le seguía hablando, viste, de esta manera, por favor, quería saber, porque justo como pasó una chica y yo estaba en la cola y la chica pasó para delante mío, por ahí me equivoqué, no hay que hacer la cola, y él no me hablaba. ¿Y qué pasó? Se acerca otro señor, supuesto dueño del bar, y el señor le dice, no la dejes entrar a esa que me trató mal. ¡Ah, chalay, my brother! Con el esfuerzo que había hecho por no tratarlo mal. ¿Fuiste acusada? Fui acusada de tratarlo mal. Una injusticia. Entonces ahí sí, ya me volví loca. Pateé una puerta, le dije, usted es un mentiroso, yo a usted no le dije nada. Bueno, no lo puteé igual, ¿eh? No lo van a poder creer. Pero grité muchísimo, la gente alrededor se asustó. Me fui, por supuesto. Ya no puedo entrar. Ya lo puedo decir al pato. Ah, bueno, igual todo bien, déjame pasar. Lo voy a denunciar. El bar Ferona. Bar Ferona. ¿Calle? Paraguay y Juan B. Justo. Son unos rancios, son unos maleducados, son unos caretas, y no voy a pisar ese bar nunca más, y voy a convencer a todas mis amigas para que no lo pisen. Por otro lado, voy a recomendar un bar, que no es canje, no es nada de eso, es honestidad absoluta. El bar 878 tiene un seguridad en la puerta, pero es un caballero. Es un señor que, bueno, si la capacidad no te deja entrar, no te deja entrar. Pero los chicos de seguridad del 878 son unos caballeros que te saludan. Buenas noches, espere un momento, pase por favor. Bueno, gente educada. Queda, para el que no sabe, queda en la calle. Tames 878, los mejores tragos de la ciudad. No van a ver un bar de afuera, nada, van a ver una puerta. Es una puerta grande. Y adentro es un bar maravilloso, tiene sector fumadores y tiene los mejores tragos y la comida es muy rica también. Y le agrego una estrella. Le agrego una estrella porque los de seguridad son gente educada, gente divina, gente. Ahora, el bar Ferona, te voy a hundir, patoa del bar Ferona. Yo igual entiendo, lo que pasa es que el patoa tiene una vida de mierda y entonces él necesita ejercer su poder. Un clásico del patoa. Ahora, yo me di cuenta de otra cosa. Estoy grande. Yo no tengo ni siquiera ni que hablar en esas circunstancias. Me fui. Me tendría que haber ido. Antes ni siquiera tendría que haber preguntado si había cola o no. No hay que, ya es como que no hay que hablar con el patoba. ¿Ves la cola y te tenés que ir? No, porque ¿sabés cuál era el problema? Yo no hago más colas no por una cuestión de fashion, sino porque una cuestión de que ya estoy grande. Yo no puedo hacer cola para volver una cola y me da miedo, me pongo a llorar y me voy. Pero esto era distinto porque eran 5 chicas nada más. Entonces, ¿qué? Cuando hay 5 chicas charlando en la puerta, no sé si amerita como cola. De todas maneras, no puedo hablar más con Patobas. Estoy grande. No puede estar una discusión de por qué entro, por qué no entro, déjeme pasar, no déjeme pasar. Se acabó. Si de todas maneras no quería entrar, estoy grande y cansada. ¡Qué desgracia! Bueno, eso no es una desgracia. Todos sabemos cuál es la desgracia de hoy. Se nos fue nuestra querida Amy Winehouse. Hay que ser muy inocente para creer que ella no se quería morir. Ella se quería morir. No, no empecemos con, uy, qué pena, uy, qué bajón. Es un bajón para todos nosotros que nos quedamos sin temas nuevos, pero ella claramente se quería morir. Hay que dejar morir a la gente también. Yo estoy a favor de la eutanasia, como se lo han dado cuenta. Es una pena que siempre igual se quieren morir jóvenes los más copados. Nunca se quiere morir joven una Wanda Nara, nunca se quiere morir joven unos Teen Angels, no. Siempre se mueren jóvenes los talentos irrecuperables, inigualables. Tengo una opinión controversial que es la siguiente. Estuve viendo una nota de Sofía Gala que le hacía Moria Kazán a Sofía Gala. Y hay una frase, no, sí, rara. En un colectivo, el programa. Muy rara la nota, abajo. Muy abajo todo. Pero Sofía Gala hizo un comentario que para mí es destacable. Un comentario muy interesante y muy jugado. Y me cayó bien en ese sentido. Todo lo demás fue rarísimo. Todo lo que sucedió alrededor fue rarísimo. Van llegando los invitados, una alegría total. Pero el comentario de Sofía Gala fue algo así. Fue, Moria Kazán le está hablando del padre muerto de Sofía Gala y le dice, bueno, vos lo que te gustaba de tu padre es que no se vendió al sistema, que bueno, era un hombre que era muy sincero con él mismo. Y Sofía Gala dijo una cosa así, todo aquel que sea sincero consigo mismo tiene que drogarse o tiene que darse con algo para sobrevivir. Y lo cierto es que ser sincero con uno mismo y no entregarse al sistema, entre comillas, es muy difícil. Es muy difícil ser sincero con uno mismo. ¿Yo diría es posible? No, no, para mí no. Pero además de la integridad, de las virtudes y qué sé yo, ser sincero con uno mismo en todo sentido, no mentirse a uno mismo, es dificilísimo. Porque en el momento en que te empezás a decir la verdad, te das cuenta de toda la mierda que es uno, te das cuenta de un montón de situaciones tremendas. Generalmente hay ciertos ultrasensibles que terminan recurriendo a estas dramas porque ven cosas que por ahí los demás no vemos. Yo creo que hay algo de eso. Hay otros que no. Hay otros que simplemente se la dan duro para no... Bueno, es lo mismo en un punto, para no enfrentar las cosas horribles de la vida. Es terrible, pero es así. ¿Qué le vamos a hacer? A mí lo que más pena me da, porque claramente no vamos a empezar con la careteada. Amy Winehouse personalmente no la conocía nadie, así que no es que me voy a poner a llorar. Me da mucha pena. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No la conocemos, Amy Winehouse, pero me da mucha pena que dejó muy pocos discos. Dejó muy poca música. Increíble, yo soy fanática de Amy Winehouse, pero muy poca música. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dos discos tiene o tres? Desconozco esa información. Muy pocos discos nos ha dejado. Y yo sé que hoy es un cliché pasar Amy Winehouse, pero no me importa. No me importa. Hoy voy a pasar Amy Winehouse todo el programa y se la van a tener que fumar porque es así. Vamos a disfrutar la música que nos queda de la muchacha Addicted de Amy Winehouse. Smoke all my weed, man. You got Frankenstein. Resucitándote de la risa. Porque lo que pasa es que yo me estoy comiendo un alfajor y le digo a la polaca, vamos, vamos. Y la polaca me avisa, no, vamos nada, estás comiéndote un alfajor. Bueno, llegaron mis invitados. Un mini alfajor es ese, es el mini. Escúchame, estoy haciendo un programa de radio. Digo, llegamos mis invitados, llegaron mis invitados y ya te pones a hablar. No me dejas bueno, de presente. El asunto es que hoy, ayer, estaba viendo mensaje. Animal Planet. Uy, sí. Dios mío. Impresionante, ¿eh? Sí. Oh. ¿Qué? Decía que estaba la macaca. Ajá. Coco. Ajá. Y yo, ¿qué Coco? Sí. Chanel. Cosa vederes que no creeres, querido. Tremendo. Se van a pegar un curso. Se van a enjabonar, que ni les cuento. Bueno, cuidado que las pueden mandar a patinar en el jabón, ¿eh? ¿De qué está hablando? Bueno, la gente que nos llama, por suerte, al teléfono 535-46655, pueden hacer como esta señora y hablar de Animal Planet. O sea, pueden No tienen que hablar de este programa, pueden hablar de cualquier otro programa. Pueden dejar mensajes en facebook.com/malepichot también. Y en Twitter, @malepichot. Nos acompañan actor, comediante, galán de telenovela. No te voy a decir nada de tus genitales. Un aplauso bien grande para Ezequiel Campa. ¿Cómo estás, Ese? Bien, che. ¿Ustedes? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos bien? Bien. Anoche... No me interesa para nada. Con ustedes también, un actor de... actor de Love, dramaturgo, a las veces dramaturgo, comediante, artista de varieté, imitador y travesti, Fernando Bonet. Yo no lo estoy escuchando, Fernando. ¿Anda ese micrófono? Pero yo no escucho ninguno de los cuatro. ¿Sí? No, pero sí, yo te escucho. ¿Seguro? No te da nadie el auricular. El otro día nada que ver. Yo escuchaba todo a todos. Hoy seguro. Y no debe andar el... Hablale al micrófono en principio. Dale. ¿No? ¿No escuchás? Ahí. No, lo sigo sin escuchar, pero bueno. Pero por ahí debe ser... Si sale al aire. Está mal enganchado. Ahí está saturando un poquito, negro. Ah, bueno, listo. Ahí, polaca, sí. Ahí. Sí. Escúchame, ¿me vas a saludar en algún momento o vas a seguir con...? ¿Cómo estás, Gonet? Bien. La verdad es que me gustó que me vuelvan a invitar porque... Habla al micrófono, por favor, te lo pido. Te lo ruego, te lo suplico. Habla al micrófono. Me encantó porque la paso bien acá. Hola. ¿La pasás bien? Qué lástima, hola. Bueno. Entró la polaca al estudio. Se emociona el negro. Contrabanca. Muy bien. Escuchame una cosa. ¿Crees que en serio vaya ahí? No. Bueno, chicos. Bueno. Ahí se escucha bien, negro. Ahí está. Bueno, ¿cómo anda la obra de Hamlet? Gracias por acá. Bien. Mejor los sábados que los domingos. Siempre dice lo mismo. Lo único que dice al respecto. Te voy a contar por qué te invitamos. Te invitamos porque la semana pasada llamaron por teléfono de Venezuela una chica. ¿Trola? Bueno, ¿cómo? Ya empezamos. Llamó una chica desde Venezuela y dijo, quiero que vuelva Gonet. No sé quién es, pero quiero que vuelva. Lo dijo así tal cual. Y a mí porque me invitaron. Muy bien. Faltaba un lugarcito. ¿Cómo? Pero... Y nada, y te trajimos por eso. ¿Nombre de la chica? ¿Profesión? No, ¿estado civil? ¿Edad? Bueno, está en Venezuela para empezar. Y usted se está por casar, ¿no? Usted se está por casar. Bueno, me encanta que esté acá, en serio. Sí, la estás pasando bien. Sí, de verdad. Recién llegué, pero sí. Pero hay mate, hay facturas. Sí. Ezequiel, recién fuera del aire le estabas haciendo una pregunta a Gonet. ¿Se la puedes hacer al aire? Que me interesa muchísimo. Sí. Pero recién no te interesa. No, me interesaba. Anoche en América pasaron por número 1000 el. Creo basta, que se con llama el mate, Gonet. Secretos Verdaderos, que es esta. Los documentales de la gente, de la farándula nacional. Y ¿es volvieron de chiche a repetir. Eso? No, América, ahí sueltito con un lugar. Ahí sueltito. Bueno. Y ayer pasaron uno de, que ya lo pasaron varias veces, de Olmedo, que termina con, obviamente, el accidente y la muerte y qué sé yo. Y nosotros sabemos que, yo personalmente sé que vos, Fer, sos, es más, lo mencionás a Olmedo muchas veces en tus monólogos. Sí. ¿Qué te provoca a vos ver ese documental que termina con una escena muy fuerte que es La filmación de Olmedo tirado ahí. Bueno, no lo vio, así que. No, primero quiero empezar, Campi, diciendo que no lo vi. Salvo que sea el de History Channel, que lo he visto un par de veces. ¿Es el de History? No, América, lo han pasado 20.000 veces, de memoria me lo sé. El tema es que Bonet tiene un problema gravísimo con Olmedo, que es. Nada, referencias constantes, Olmedo 24 horas. No, pero no, todos los días. Pero tanto. De, sí. Y. Pero no me está haciendo quedar muy que bien. No, lo que queremos saber es, ¿te pones a llorar frente a la imagen de Olmedo muerto? No, alguna vez me he puesto a llorar, fuera de joda, pero en algún video. ¿Tocarte un poco? No. Chico, por favor. Pero frente a algún video que no sé, tiene que ser la circunstancia, el momento, ya vengo. Pero con esa imagen, más que nada con el recuerdo de algunos que hablaron tan bien, como Alfonso Pícaro, que se, ellos mismos en el video se ponen a llorar, por eso pensé que era el de History Channel. El de History Channel me da que va a ser un poquito mejor. ¿Qué secretos verdaderos? ¿Cuántos años tenías vos cuando murió Olmedo? ¿Qué hiciste? ¿El presidente del club fan de Olmedo? 15, me acuerdo porque era un sábado por la mañana lluvioso, 15 años. Sábado por la mañana, ¿no? Ese día fui a comer a mi casa Nicanor González del Solar. No me preguntes por qué y no me preguntes, pero viene y viene, cae el tiempo para. Puede ser que seas un poco concheto. Chete. El Dogor, muy buen exjugador de rugby, muy gran sabedor del deporte rugby. ¿Sabe de rugby, Bonet? A nivel selecciones más que de equipos. Sé de casi todos los deportes. Podría ser perfectamente periodista deportivo. Bonadeo. Del humor de hoy, después de Olmedo, ¿quién le gusta? Hoy. Ayer estaba hablando. No, ayer no, hoy. De eso con una amiga. Siempre hay Lelutier. Hiperhumor, Capusotto, cha-cha-cha, Simpson. Pero hoy. El Chavo, Los Tres Chiflados, Keaton. Pero te vas Chaplin. para atrás. Keaton. Biondi. Keaton. Los Uruguayos. No, para, en serio, porque vamos a hacer. Lelutier. Yo no me identifico con los Lelutier. Quiero decir, son nuestros contemporáneos, pero. Vos, perdóname, bien lo dijiste, vos no te identificás con el Lutier. No, no quiero decir no me identifico, no siento que sea de mi generación. Tampoco es de la tuya, yo me doy cuenta, son más grandes. Yo me doy cuenta que son geniales, pero no me río. No me causa... eso hay un género de espectáculos de humor que te pasa, que te quedas mirando como con una... ¿Monty Python? Pregunto. A mí me pasó última vez con una película de ellos. Quizás la tendría que haber visto de más chico, como me recomendaron. La vi de grande, Monty Python, te va a volar la chapa... Pero puede ser lo que sí, generacional, ¿eh? Igual, volviendo a la pregunta de Ezequiel, que es más que interesante, quería responderle en serio, que para mí hay dos cómicos de la nación, y no digo país, de la nación, es Capusotto y Francella. Dos códigos, dos carriles, dos, todo diferente, pero para mí son los dos cómicos o los comediantes de la nación. Yo te voy a decir algo que es tremendo, decime. Que es, para mí se divide el mundo. Vos sabías, yo tenía un Fiat Uno en mi adolescencia, se llamaba Francellita, justamente porque soy fanática de Francella, pero para mí... Y ahora estás laburando con él, qué paradoja. Qué paradoja. No, pero para mí los íconos son Francella y Casero. Casero, en este momento dije yo, Sí, en este momento para mí hay dos cómicos de la nación, que es por un carril más absurdo, Capusotto y sí, por... Francella popular. Campa, ¿qué opina? A mí lo que pasa es que Capusotto no me hace reír. A mí me parece. Sí, me parece grosso, me gusta Casero. Y después los que nombraban antes, a mí me hacen reír. O me han hecho reír. Ya por ahí ahora yo no tanto, pero Lelutier me ha hecho reír mucho. Dolina me ha hecho reír mucho. En humor así más. Son gente grande. Gráfico, Fontana Rosa. Me gusta mucho, sí. Toda gente grande. Pero, ¿por qué con ese tono lo dices? Porque digo, son todos muy, ya son todos muy consagrados y muy grosos. ¿Vos buscas ejemplos más jóvenes, más? Pero desde la preocupación lo busco, Digo. Pero lo que pasa es que digamos, por un lado, recién nombrábamos a Francella, que es un genio. Sin embargo, lo más interesante de él es lo que es más actual que lo que no, a mí me gusta Lo Bañero Más Loco del Mundo. A mí no me gusta El Secreto de Sus Ojos. A mí no tanto, desde el humor, sí, desde lo bizarro, pero Gorda Lechona. Pero me gusta, Leona, me gusta más como la esta última época, no del secreto de sus ojos, pero sí de Los Benvenuto, de Casados con Hijos. No, Casados con Hijos es una garopa, más sitcom, boludo. Y después Benvenuto, era lo más Benvenuto. Yo me moría con Los Benvenuto. Por eso, más que los sitcom de Francesco. Sí, los Benvenuto es posterior a Los Bañeros y todo eso. Sí, bueno, no sé. Yo veía Los Benvenuto. Carne Somos era muy chiquita. Pero Los Benvenuto yo me moría. Y después yo creo que no está habiendo lugar para que existan esas personas, al menos en la tele, ¿no? Por ahí, mira, en teatro y eso no sí. No sé, Gabo, qué opinar, porque está muy interesado en la charla, pero lo que sí pienso es, siempre me acuerdo que era un puber, era adolescente, tampoco era de 10 años, hace un par de años, que decían, ¿por qué no habrá, no sé quién sacó el tema, una polémica en el bar nueva? Con... al ruso le hizo una nota a su fobia y porque no hay más cómico ese, no hay más un Minguito, un Porcel, que es verdad, coincido, pero si querés, mirá en qué boludeces pensaba ya de chico. Pero sí hay una polémica. Ahora armás una polémica. Con un Daddy, con un Franchella. A ver, Polémica Alemana es un programa que hoy por hoy existe y está al aire. No, se refería, ahora es político, se refería a poner cinco cómicos o comediantes como en la vieja época de Fidel Pinto, Minguito. Y yo solo, mira que al pedo estaré, repito, que me ponía a armar como mi propia selección nacional de... Y decía, no, yo pondría a Espalter cuando estaba vivo. A Espalter, al de Hiperhumor. Sí, ahora ya sería difícil. pondría a Daddy, te hago los cinco. A Franchella, pondría a Augusto Larreta, que todavía está vivo, que a ver si te acordás. Era el que decía en las películas, me decía, ¡qué chucho, Marucho! Gran comediante, para mí yo lo pondría en la mesa. Digo, siempre, si es esto para usted, señor Sosbovic, siempre, si se quiere. ¿Estás escuchando, decís? Yo creo que no. Hay cinco comediantes para poner en la mesa. Porque no es que murieron los comediantes, los cómicos. Pero él pone político, pone periodista, está bien. Sosbovic es un zombie, boludo. Bueno. O sea, bien. Todo bien. A lo que voy, pero... es que hay, siempre hay. No, sí, ya sé, sí, pero. Hay que buscarlos. Sí, ahí también hay un tema de los dinosaurios de la televisión. Sí. Pero también pasa que no hay programas de sketch tampoco. O sea, no es solamente polémica en el bar. No hay programas de sketch. Y no hay comedia abiertamente. No hay ficciones que sean declaradamente. Bueno, Los Únicos por ahí andan ahí dando vueltas, pero. Pero no existe más cosas tipo De Carne Somos, Los Benvenuto. Igual esos programas eran Mi cuñado, Mi cuñado. ¿Cómo era el del año pasado? El de Florencia, no, el de... Los Sargentos. No, el de la de ATC, Canal 7, qué viejo. Que tuvo mucho rey. Sigacitas. No era una comedia, sí. Pero lo que pasa, bueno, es que... se transformaron en eso las comedias. La Lola. No, yo creo igual, primero el parámetro de Gonet, que nos Gonet, un hombre que nos hace reír infinitamente, nombró una cantidad de actores del siglo pasado en la selección de humoristas. ¿Para también, polémica? Para la polémica. Polémica nueva. En el cementerio. Polémica en el cementerio. Pero Espalter, ¿no te acordás? Yo la pondría Pichot en Polémica en el Bar. No, que se pelee con todo. Que se pelee con los todo. Los prendo fuego, todos esos viejos de mierda, misóginos del orto, con una prostituta ahí parada mostrando el orto. Se van todos. Pero... ¿Y con quién me quedo nuevo? Me dice la polaca. ¿Con quién? Eso es el ¿A qué problema. Cinco? A ver, o a qué tres. El gordo eso, casero. ¿No? Pasa que a mí. Daddy, yo un Daddy te lo pongo. Mira que no, perdón, mí, sí. No me gustan los Midachi. Como trío, el código de humor. Pero Daddy, me gusta él fuera de. Sí, lo que su pasa. Impronta. A lo ver. Que pasa. Primero que a mí, el código polémica en el bar. Claro. Ya me remite a. A Jovato. Musgo, Sosbovic, claro, y mujeres mostrando el ojete. Entonces, ¿quién me hace reír hoy? ¿Eh? Bueno, Capusotto lo pondría. No, Capusotto lo que pasa... A Mex me hace reír. Mex, ahí está. Mex me hace reír muchísimo. Y lo que pasa con Capusotto es que sí hay cosas que me hacen reír, pero hay un montón de cosas que no. Todo es, o sea, es obvio que lo respeto y es un comediante, es un gran artista y qué sé yo. Pero viste, cuando es para mí es el mundo, se divide entre Casero y Capusotto. La gente que ama a Casero y la gente que ama a Capusotto. Pero para Capu, si querés, y me permito tutearlo porque lo conozco a Dieguito, ¿no? No lo conoces, ni es un mentiroso. Si querés, dentro de esas dos vías, es del carril de Casero, por algo cha-cha-cha. Ya sé, pero igual, digo, ya sé, yendo al específico. Yendo al específico, hay gente que ama a Capusotto. Hay gente que no vio cha-cha-cha y que vio todo. Exacto, por los pesos. Porque eso ya es más generacional, es verdad. Por eso te digo, hay mucha gente que... se desvive por todo por dos pesos y no tiene idea de lo que es cha-cha-cha o lo descubrió mucho después. Y esa gente es más de Capusotto que de Casero. Exactamente. Hay una cosa, pero, que también pasa que, no sé, por ahí, en la época que... Pero es cierto que Mex me parece Mex es, que a mí como me hace una reír. Mezcla, donde sí. Lo pones, el chabón lo pone en RCM, en pura química, el chabón me hace reír. Perdón, eso es Tortonese, sí. También lo pondría en esa mesa supuesta, sí, en serio, ¿eh? Total. Sí, hay una cosa con el formato, como decía Malena, ¿no? El que formato ya da raro. Y después también lo que pasa es una, hay algo que tiene que ver con que de repente antes se alimentaba de todos esos programas o esos proyectos, se alimentaban de gente por ahí del teatro. Y ahora hay mucho productor que ha pasado de atrás de cámara, adelante de cámara o atrás, sí, del micrófono, adelante de, y son papelonescos, por ejemplo, no tienen talento. No hace falta dar nombres, pero eso es una especie de enfermedad. En realidad eso es un fenómeno creado por Tinelli exclusivamente, que se lo adjudicó esta teoría a mi gran querido amigo y novio y compañero de la vida, Julián Cartún, quien dice que esto justamente, que el chabón genera sus propias estrellas, sí, y ya está. Peter. Genera sus estrellas, les paga él lo que quiere porque él las creó y las estrellas le deben todo a Tinelli porque Tinelli les dio el espacio. También ocurre en el stand-up esto que estoy diciendo, ¿no? Del productor o en la radio, que sí, estrella, que de repente... Tenemos un ejemplo acá enfrente, perdóname. Y entonces hago stand-up y así les va. No digo así les va, digamos, así es el nivel del stand-up. No, pero sí, yo creo igual que de... El otro día me di cuenta de una, que Beto Casella era productor, sí, de televisión. Sí. Y él siempre cuando termina el programa dice, como siempre, lo mejor atrás de las cámaras. Sí. Y yo decía, qué copado que era con los productores. No, es porque él es productor en su corazoncito. Claro. Me dio mucha gracia ese. Una sé, chicos, una nota. ¿Te gusta de, Beto Casella? Una nota de color. Como él de onda. Él es su humanidad. Tiene algo que te lo quedas mirando, ¿viste? El peinado, es medio raro. ¿Para bien o para mal? Porque ya sé, no, lo que... es para mí es como real. Es gente que te da miedo, pero está bien. Son muy grosos haciendo lo que hacen. ¿Entendés? Son muy buenos conductores. Sí. Bueno, después sí, veremos, sí, ideológicamente todo lo demás. Pero ¿entendés? El laburo, el oficio, sí, el lo, oficio tienen lo tienen increíble. Uh-huh. De todas maneras, sí, el fenómeno del productor devenido... ¿Qué sé yo? Hay un abuso, me parece. Es obviamente una moda, que de repente igual, aparece, de repente aparece gente talentosa y no importa de dónde vengan ni hacia dónde van. No sé, no vamos a dar nombres porque no estamos hablando específicamente. No, sí, hablemos. ¿Quién es talentoso? Pero cuando no es así, es raro, ¿no? Es raro. Es raro cuando se nutre el 90% de ese tipo de gente y no de por ahí gente que... talentosa y que viene. Pasa que, ¿qué es talentosa? Grosval. Es cierto. Es cierto. Grosval hizo una cosa que yo toda la vida. ¿Cómo derivamos? Hicimos cling. Hizo un renunciamiento. Gabriel Grosval hizo un renunciamiento en un momento de su vida, que es una de las cosas que yo más pondero de él. El Grosval, acá sentado a mi derecha, un día viene y me. ¿Cómo fue que me dijiste? No recuerdo. No sabes de qué te voy a hablar. No, por eso no... No, Gabriel Grosval, que hacía stand-up... ¿Puedes dejar de decir Gabriel Grosval, la pi? Gabo. Que hacía stand-up sí, con nosotros. Lo he visto en el Bululú, perdóname. Un día vino y me dijo... Yo no voy a hacer más stand-up. Porque siento que no está bueno lo que hago. Yo, de todas maneras, considero que eso fue un gran error. Yo creo que... Yo lo que voy a decir es... Hoy a la tarde... Más allá de que sea un error o no... Es el único hombre en el stand-up con autocrítica. Hay muchos que podrían seguir su ejemplo. Totalmente de acuerdo. Úrsula Márquez. No, yo creo que muchos deberían seguir mi ejemplo. Ahora, lo más extraño de todo es que hoy a la tarde... ¿Qué pasó? Me contactan de la ciudad de Córdoba... Para subirte al escenario. Para contratarme para un evento. Perfecto. Me dice, yo te hago un evento. Esta es la oferta económica, estas son las condiciones. Le digo, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo no... Hace 11 años que no me subo a un escenario. No sé ni por qué lado subí. ¿Y por qué te pidieron a vos? No tenían nada, ¿no? No, yo supongo que... ¿Qué te parece nada que no da? No, claro, acá dicen que alguien se quedó con una tarjeta de presentación rarísima. Me sorprendió igual, la propuesta. Yo estoy para que vuelvas a las tablas. Pero yo siempre celebré la autocrítica de que se transformó para mí en el productor estrella. Estrella del género, en serio. Esto en fue serio. Joder, yo, tampoco tanto, pero lo que sí tengo que decir es que creo que muchos de los que hoy están haciendo stand-up deberían... Bajarse un tiempo sabático, mejorar su material, ver qué están haciendo y después volver a subirse y no hacerle perder el tiempo a la gente. ¿Ya sabes qué me parece a mí? Yo creo que hay toda una movida indie que mató indie snob que mató al humor. ¿Cómo ser? Creo que los actores y las actrices no quieren hacer humor, quieren hacer una película que vaya a Cannes. Ajá. Quieren estar en una obra de teatro que también vaya al Festival de Luxemburgo. De Tolcachir, ponele. Claro. Al Festival de Tolcachir. Ponele. Creo que... Pero de todas maneras, hoy en Chacarita vi un grupo de clowns, una horda de clowns. Perdóname, haciendo... el clown no tiene plural, perdóname. Porque estoy con una licencia de letras. Te pido mil disculpas. Se dan la mano Campa y Gonet, pero vi unos clown. muy bien. Rarísimo. Vi unos clown y me hicieron reír en la calle, en el barrio Chacarita. Vamos a escuchar un tema. Seguimos con ¿de los clown? No. Antes vamos a dar el teléfono para aquellas personas que no quieren llamar. Dejen sus mensajes sobre el humor, sobre los comediantes, sobre lo que quieran. 535-46655. Y allí vamos con la adorada y fallecida Amy Winehouse. And this regret I got accustomed to. Once you walked the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walked away. The sun goes down, he takes the day. Could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Say no regrets, no most of no days. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Bueno, yo estoy hablando de la contemporaneidad, de la modernidad, de la importancia de encontrar comediantes en nuestra generación. Y de repente, Gonet me pregunta lo siguiente. ¿Quién es esta Amy que murió? De verdad, yo la escuché nombrar antes, pero dos veces en mi puta vida. ¿No? O sea, yo... Wanhope. O sea, yo traigo una persona acá a charlar del arte, del humor, del teatro isabelino. Y resulta que usted no sabe ni quién es Amy Winehouse. La escuché nombrar, pero... ¿Cómo la escuché nombrar? La puta madre. Hoy es la tercera vez. Esto es la televisión argentina. ¿Qué escuchás? ¿Qué escuchás? Cafrune, ¿qué escuchás? Larralde, ¿qué escuchás? Parragó-ro. ¿Cómo, querido? ¿La final de la palabra? Ro. Rot, que es el Tarragó Rot. No, en serio, hoy es la tercera vez. Es un personaje para Capuzoto, Tarragó Rot, que es una mezcla de Tarragó y de Cecilia. Es Cecilia Rot con un acordeón. Con los rulos rubios. Diciendo, bueno, porque Cecilia sufre todo, todo lo sufre. Bueno, en serio. Ahora hacemos una Cecilia Rot. Hoy la tercera vez con su muerte fue la vez que. O sea, no era Whitney Houston, perdón, que la comparación. Es como la de las. ¿Quién es? Una famosísima modelo, Silvina Brane. Bueno, Marcela Brane. ¿Quién carajo es? No, disculpame, te voy a decir algo, Bonet. Estás confundidísimo. Amy Winehouse. A ver. Es una gran artista, muy famosa mundialmente. La preguntame a mi tía Rosa. Preguntale a mi tía Sara. Preguntale a Teresa, a mi tía abuela. Bueno, pero no, entonces. No te voy a preguntar. Preguntale bueno. A Bianchi. Pero, no, la pegó en el 2006. La pegó hace poco. O sea, es de mi generación, es ahora, era algo que estaba pasando ahora. No, era más joven que vos. Jamie Winehouse no era más, así 27. Bueno, discúlpame, en mi generación, 2 años más chica. Sí, ahora cantaba como una negra, tenía voz de negra, tremendo. Tremendo, la observación de Campa. ¿Y puedo decir algo? ¿A qué edad murió, en serio? 27. A la edad que murió Hendrix, esto en serio, ¿eh? Sí, sí, ya lo Joplin y Morris. Sí, estás haciendo el análisis que ya hicieron todos. Ah, ¿sí? Pero Coso a los 31. Te atrasa el calendario. Marley a los 31. Anoche hubo función de Campa Pichot en el Belma y a la salida, sí. Campa le hizo un comentario a Malena sobre qué iba a hablar en el programa de hoy. Y Campa me dijo, voy a llevar un tema para hablar al programa. Yo, todo esto, sacándome el maquillaje en el cabrín, diciendo que este yunque me va a hablar de algo. Digo que me falta. ¿Cómo yunque? ¿Y cuál fue el tema que habías elegido para el programa? El alcohol y las drogas. Y mira vos lo que pasó. Nos despertamos con la noticia de una mujer que. Pero me parece un poco apresurado decir que para ella falleció por esto, pero. Sí, sería un poco apresurado. Sí. Pero. ahí se cagó. No. ¿Hay olor a caca? No. Como ajo. Voy a cerrar las piernas. Yo cierro las piernas porque estoy indispuesta, ¿verdad? Está. Nah, pero chicos, en serio. Chicos, estamos haciendo radio, hay gente escuchando. No puedo creer lo que acabo de escuchar. ¿Cómo ajo cerrar las piernas? Welcome to Frankenstein. Bueno, de todas maneras me gustaba mucho el tema que habías elegido, pues si hay alguien que no se droga y ni toma alcohol, sos vos, Campa. Voy a decir algo más. Verdad, ¿eh? Voy a decir algo más. Contra la imagen que él da, porque muchachos. Voy a decir algo más. Hoy sí. Cuando me levanté. Yo tengo la costumbre de, cuando me siento... ¿En dónde? Bueno. Hacer pis. Una zorrita. Chicos, Campa... Se me cruzó por la cabeza Campa la idea... Campa hace pis sentado. Se me cruzó por la cabeza la idea, porque yo muchas veces me enteré de cosas a través de Twitter, de noticias. Y digo, ¿y si hoy...? ¿Qué? ¿Aparece algo del estilo de esto que apareció? Y apareció. Ah, comentario incomprobable. ¿Cómo te vamos a creer que vos mientras me estabas... No, mirando... yo no estoy tratando de especular con lo que estoy diciendo. Podemos volver al tema... Volvamos al tema de que me has sentado. Sí, me he sentado. ¿Qué voy a hacer? Cuando se puede. Si no, me he parado. No tengo problema. Camp, no. ¿Tema de la zorrita? No. Chicos, hay un mensaje telefónico. Vamos a escucharlo. Hola, sí, ¿qué tal? Hablando un poquito del tema de los nuevos talentos. Háblame de Anamá, un besito. Hemos hablado de Anamá Ferreira. Ya es una consagrada. No sabía, no es la prueba de balas. Me dijeron que hace stand-up hace poco. Es la prueba de balas. Pero ya es una consagrada, no se puede, no es un nuevo talento. ¿Consagrada? Es una persona que ya está. Es famosa, pero el tema es si está. Es bueno lo que hace en stand-up. ¿A vos qué te parece? ¿Alguien la vio de acá? Yo tengo este tema. Que ¿nadie es... la vio? Nadie puede opinar. Nadie puede opinar. Ahora, yo tengo este tema. Que quiero que ustedes me confirmen o no. O me digan, o rectifiquen. Sí. Una persona que hace 20 años que está en los medios. Y no aprende. Y nunca se le ocurrió la idea de hacer un chiste. Nunca dijo, che, por ahí. O sea, 20 años frente a cámaras, frente a micrófonos, frente a públicos. Y nunca dijo qué ganas tengo de hacer un chiste. ¿Por qué le va a salir ahora? Explíqueme, Bonet. Y con una frecuencia semanal, ¿no? De los jueves a las 21 a poner en el Paseo de la Plaza. Claro, porque es verdad. Además, una cosa que tiene también, viste, que... ¿No tiene ton? Cuando su lengua Lisa. Materna es el portugués, que todavía no vaya para... Pero no es que su lengua materna es el... No, eso es... El checoslovaco. No, eso es bueno. Su... El prago. Si ella pierde... Chicos, todo bien, pero si ella pierde la tonada brasilera... Es simplemente una morocha de Temperley. No, o sea, que no vale ni dos mangos. Es horrible, horrible lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir es... Es lo que es. Es una Argentina como todos. O sea, no tiene... No queda negros en la Argentina y abrimos otro tema. Yo no estoy de acuerdo. Baley, Ray Charol. Es una persona que mundó, que triunfó. Triunfó en el mundo del modelaje. Perdóname, ¿qué? Es una consagrada. ¿Estuvo buena alguna vez, nada más? Debe haber estado. ¿Supo estar buena? ¿Saben quién está muy buena? ¿Quién? Lozano. Verónica Lozano, en persona la vi. ¿Qué noticia es esa? No pensé que... Siempre lo supimos. Ah, bueno. Tuvo un pibe, ¿no? Tuvo un hijo... Sí. No, pero en persona me impresionó mucho. Impactó. Más. Me impactó. Dije, oh, mirá que lo mazo. Con el corcho. ¿Y qué onda Leo Montero? Fuertísimo. ¿En qué sentido? Y está muy bueno. Está muy bueno. Es medio alto, facherito. Bueno, mensaje para Ezequiel Campa. Pero algunos hay, lo comentan. En la página de Facebook, /Male Pichota, hay un montón de mensajes para Ezequiel. Qué lindo que sos. Pedro Smith dice, te partimos. María Belén Irusta también. Pero Pedro es un señor, qué raro. Da por igual, acá la verdad que está Gisela Gómez, jaja, grosos. ¿Qué se siente ser cosificado, Ezequiel Campa? Trolo. Que la gente te quiera por tu cuerpo y tus atributos. Y tu gaber. Nada, qué sé yo, no sé. ¿Lo sentís así? No. Después pregunta. Cuando se ponen vedette, boludo. No, pero es la mejor de la respuesta para mí, es la que dijo. No sé. ¿Qué crees? No sé, boludo. Pasa otra cosa. No, esa no es la mejor de la respuesta. Valentín Garro está escuchando desde La Pampa. No sé. Desde La Pampa, húmeda o La Pampa. Hay varios de La Pampa, ¿eh? Bueno, tiene muy buena llegada a La Pampa. Estoy siendo muy poco radial. Parece que no. Estoy con Ezequiel Campa, comediante y actor. Estoy con Fernando Bonet, actor y comediante. Y negro. Y ¿cómo? Bastante negro. Pero, acá dicen, dice. Bueno, el nuevo video de Ricky Martin. El nuevo video de Ricky Martin. Male Klutz dice: grande el amigo de Male Pichot que tampoco sabe quién es Amy. Yo no me siento tan sola ahora. Pero... Chicos, ¿quién me puede creer? Me gusta la voz, pero Ricky es trolo. El problema de los videoclips ahora de Ricky Martin es que no me pongas de protagonista, claro, una femenina. Y una rebomba, claro. Porque no. Está Paula Chávez en este, dice. O, ¿sabes lo que tiene que empezar a hacer? Como ponga una femenina, pero que ponga otro señor comiéndosela. Y de Miguel del Cel, potencial gobernador de la provincia de Santa Fe. Campa lo apoyó. Campa lo votó. Bueno, si hubiese sido santafesino, pues lo apoyó, digo. ¿Qué? Vos votabas a... No. Le tiré una bomba. En cambio, yo fiel al chino. Si de los tres me decía cuál votar al chino. ¡No, señor! ¡La hibridez total! Vamos con el informativo. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 70%, temperatura 14 grados, 4 décimos. Casi 2 millones y medio de electores votan mañana en Santa Fe. Será la octava vez que eligen desde el retorno de la democracia en 1983 al gobernador de la provincia entre los candidatos surgidos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado 22 de mayo. Además del cargo de gobernador, en estos comicios se pondrá en juego 19 bancas del Senado Provincial y medio centenar de escaños de la Cámara Baja. También se definirán 43 intendencias, 367 bancas en consejos deliberantes y más de 4.000 cargos comunales. Patria Grande. Brasil en alerta ante la crisis europea y norteamericana. La presidenta de Brasil dijo tener preparadas duras medidas ante un eventual contagio de las mismas y por ello expresó que deben estar expectantes ante la situación mundial. Dilma Rousseff aseguró que debe prestarse atención especialmente a la tasa de cambio y a la valoración del real frente al dólar, que quita competitividad a sus exportaciones. Esto sumado a que Brasil es el segundo mayor acreedor de los títulos de la deuda estadounidense. Noticia de afuera. Siguen los disturbios en Egipto. Las tropas egipcias bloquearon el acceso de los manifestantes a las adyacencias del Ministerio de Defensa con alambres de púas y vehículos blindados. Testigos aseguraron que se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y los opositores con piedras y botellas, además de escucharse disparos al aire para dispersar a los manifestantes. Exigen reformas políticas y un juicio rápido para los policías que dispararon a participantes de la insurrección que en enero derrocó al expresidente Hosni Mubarak. Pelota. La FIFA aplicó una sanción de por vida por un caso de corrupción. La medida recayó sobre el ex candidato a presidente del organismo Mohamed Bin Hamman. El qatarí fue condenado por intentar comprar votos en la elección presidencial en la que se enfrentaba al actual máximo responsable Joseph Blatter. Por otro lado, el vicepresidente de la FIFA, Jack Warner, dimitió ante una acusación similar. Humedad 70%, temperatura 14 grados 4 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Antes, una loca de mierda. Ahora, un monstruo implacable. Frankenstein. Con Malena Pichot. Malena Pichot en 750. Acá hay un mensaje en el Twitter que dice: Male Pichot, me encanta el video de la colecta, un techo para mi país. Yo sabía que en el fondo eras buenita. Sí. Sos buenita, Male. Soy muy buena persona. Solo me gusta putear, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Soy leche hervida. Chicos, estaba pensando todos estos temas lindos que hablamos, la comedia, el humor, el arte, Miguel del Cel. ¿Escucharon el tema de Miguel del Cel? No, ¿cómo es? Sí. Miguel del Cel tiene un tema para su campaña del orden de lo que es musical. Yo les hago... Sí, cantado por él mismo. Pero si no canta Irene. Imaginemos. Pero pido que se lo bajen porque bueno, es terrible. Y lo peor, estábamos viendo Susana Jiménez con mi marido y el muchacho empieza a cantar Miguel del Cel la canción y dijimos, viste, iba a ganar. ¿Por la canción? Por la canción, porque eres un hit. Primero, es un hit. No, ¿pero de quién es la culpa de que gane? De Miguel del Cel. No. Si Miguel del Cel no se presenta, no gana. De Tinelli, todo es culpa de Tinelli. Todo es culpa de Tinelli. No, no va a ganar, no va a ganar, pero yo les aseguro. ¿Que no va a ganar? Yo les aseguro que si yo viviera en Santa Fe y hubiera una y habría un acto donde él presente. Hubiese. Yo lo iría a ver. Porque me parece que puede ser muy divertido. Sería un show de stand-up es gratis. Es un ridículo, no sabe nada. ¿Lo escuchaste hablar en los debates? No, se ajena. No, perdón. Yo lo iría a ver un debate. No voy a hacer nada. Nosotros nos lo cruzábamos en el Hermitage, ¿se acuerdan? Ah, nos lo cruzábamos en el Hermitage, pero en ese momento... Ah, ya estaba perfilando para eso. Sí. Un grande. Totalmente peleado con Daddy. ¿En serio? Sí, actualmente. Actualmente se juntan solamente para hacer Midachi. No te digo. Pero ya termina Midachi, se van a separar por esto. Miguel del Cel es Yoko Ono. Se van a separar los Midachi, ¿no sabían? Mira, yo siempre le voy al chino. Dale con el chino. Pero el tema igual es para mí que Daddy es peronista. A muerte, eso a muerte. Sí. Y sabalero. Yo me quedé. Sí, lo dijo el otro día, estuvo en un programa. Ay, claro, ¿cómo no se va a pelear con Miguel del Cel? Pero sin embargo dice que lo apoya. Perdón, dice que, bueno, perdón. Pasó algo similar con Artaza Cheruti. Que cuando Nito se metió en Artaza, una dupla endocrinógena. Esos bonos inmundos salió a defender a los zorristas. Al micrófono, Campita, por favor. Pero Cheruti ahí le dijo, mira, o la política o lo artístico, o el humor. Y bueno. Lo que pasa es que lo que es sospechoso es los comediantes en otros países del mundo hablan de política y hacen buen humor con la política y dejan un mensaje. Ejemplo. George Carlin, Louis C.K., Dave Chappelle, qué sé yo. Enrique Pinti. Sí, bueno, basta con gente. No, pero yo considero... Y entonces el problema es... Déjelo hablar. No, yo considero que el humor tiene que... Digo, una vez una persona que va a ver un espectáculo de humor tiene que irse cambiado de ese espectáculo. Tiene que por lo menos recibir un mensaje. Creo que eso es parte de las funciones que tiene, digamos, ser un artista. Entonces, me parece que... Yo me voy cambiado. Cuando veo a Pinti me voy cambiado. Me voy para el orto. Pero me voy... Digo, Miguel del Cel es una persona que tuvo la posibilidad de hablarle a millones y millones de personas y nunca utilizó ese humor y ese poder que le dio la gente para que alguien esté un poco mejor, para que alguien se le genere una idea en la cabeza, para que cambie, claro, un poco el mundo. Que en vez de, yo creo que quieren hacer un bien y en vez de hacer un bien desde el arte, se meten en la política y terminan choreando. ¿Hay algún mensaje telefónico, puede ser? Hola, Frankenstein. Nos, o ¿cómo se diría? Está bien. Frankensteinos. Ahí ¿cómo va? Que quién es Amy Winehouse? ¿Te das cuenta? Es como casi agresivo, insultante. Sí. Pero bueno, para resumirlo en pocas palabras, sí. Amy Winehouse es lo contrario a Lady Gaga. Exactamente. Qué lindo. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo. ¿A Lady qué? Lady Gaga. Pero, ¿en serio? ¿Quién es Lady Gaga? Ya sé que la escuché nombrar. Pero nunca supe que es Mina. Si es Mina o travesti, te lo estoy diciendo con una mala persona. No, es Mina. Es un producto generado por un montón de asesores de imagen y un montón de gente. Y ella no es nadie más que... Es como Macri. Lady Gaga es igual que Macri. Es lo mismo. ¿Esto es Lady Gaga? Perdóname, y del CEL, para terminar la discusión anterior, ¿en qué partido se inscribió, en serio? ¿Con el PRO de Macri? ¿Con el PRO de Macri? Sí, para, ya está, ya terminamos la discusión. Pará, ¿dónde estás viviendo? No sabes quién es Lady Gaga, no sabes quién es mi Juanja, no sabes Miguel del CEL que está con Macri. No, fui irónico, mi amor. Ah, perdón. Quise terminar, por eso dije, para terminar, ¿en qué coso se inscribió? Me asusté muchísimo. ¿En qué coso se inscribió? ¿En qué partido? En el de Macri. Entonces, no, Gabo, está bien lo que dijiste del artista, pero no es el caso. No es el caso. Porque no es un artista, será. No, porque apoya a Macri, papá. Bueno, no importa, no importa. No, pero eso es lo que yo digo. Yo creo que él, a la hora de sentirse artista y dejar un mensaje y hacer un cambio en la gente, como desde el arte no lo puede hacer. No lo pudo. No lo pudo hacer desde el arte. Necesita meterse en la política. Me parece que eso es lo que les pasa. Perdón, a esos... Nito, ¿Nito vos decís que por ahí es un caso similar o no? Porque por más que milite en otro partido, el radical... ¿Quiso hacer lo mismo? ¿Son casos similares o nada que ver? ¡Uy, el debate que abro! ¡Qué lindo debate! No, pero yo creo ¿le que interesa hay... ese yo creo que hay algo de eso, ¿eh? ¿Sí? Digo, que es... No, hay algo que no les satisfizo... De ellos mismos. De su labor como artistas. Y me voy a ir con esto, piénsenlo. No, con esta, mira. Artistas que se convierten en políticos para buscar un cambio. Gonet, que me asusta con sus ironías y sus sarcasmos que no entiendo. Y bueno, gracias Ezequiel Campa, gracias Gonet, gracias Polaca. Nos vamos con este tema, pónganse a llorar que se murió Amy. Una genia, de verdad, una artista, como ya no quedan, porque ya no quedan. Ivana, muchas gracias. Ivana Sherman, Gabo. La muerte dignifica, igual, déjame terminar con eso. La muerte dignifica, pero igual ella es una grosa. Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Ah, lo conozco. Sí. What I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game. Played out by the band. Love is a losing hand. More than I could stand. Love is a losing hand. Self-profane, profound, till the chips were down, though you're a gambling man, love is a losing hand. Though I battle blind, love is a fate resigned. Memories mar my mind. Love is a fate resigned. Over futile arts, laughed at by the gods. and now the final frame. Love is a losing.